Escuchas el tercer cablazo radiofónico. Luchas y disidencias en la nueva normalidad. Saludos desde la Terreta Valenciana. Radioactiva, la radio lliure y comunitaria de les comarques centrals valencianes, le tomamos el relevo a la gente de la Linterna de Diógenes en este tercer cadenazo de Radios Libres. Hoy, en una fecha tan señalada, queremos empezar el programa reivindicando que cada persona quiera como quiera, que cadascú estime com vulga. Estimem com volem. Estima com vulgues. Acabamos de escuchar contenido retransmitido por nuestras compañeras de Radio Pimienta, una radio social y comunitaria de la Orotava. Audios referentes a las movilizaciones que se están organizando contra la construcción de un hotel ilegal en La Tejita. Queremos visibilizar su lucha a través de las ondas del cadenazo, pues esa lucha es contra la especulación, el capitalismo y el turismo feroz. Todas sufrimos este tipo de violencias, y quien más, el entorno natural. La vida antes que el capital. La vida abans que el capital, ya. Por dinero baila el perro, por dinero canta el cuervo. Por dinero hay quien mata, por dinero hay quien atonta su dignidad. Por dinero al Parlamento. Y de La Tejita regresamos al País Valencia para hablar de otra nueva lucha dentro de la nueva normalidad. Vecinas valencianas, catalanas y aragonesas están uniendo fuerzas para poner en cuestión el posible impacto ecológico y sobre las formas de vida rural de la iniciativa Maestrazgo Els Porcs. Poderoso caballero, compra cargos, paga entierros. Hablamos con Merce y Óscar de la ART, Associació per la Recuperació de la Tinença, una de las agrupaciones que forman parte del movimiento con el objetivo de destapar los intereses reales económicos que se esconden detrás de la iniciativa. Por dinero al Parlamento, por dinero al cementerio, con dinero hay quien esconde toda su mediocridad. Hola, muy buenas. A Merce y a Óscar. Hola. Hola, Eva, ¿qué tal? Bueno, en primer lugar, ¿pertenecéis a la asociación Por Ser Vecinas de la Zona Afectada? Bueno, estamos en la asociación, sí, y ahora mismo no vivimos allí, estamos en otro pueblo y sí que estuvimos viviendo allí, tenemos una casa allí y bueno, tenemos pues mucho vínculo con la casa y afectivo con la gente y con el lugar. Para conocer de qué estamos hablando, ¿nos podríais explicar en qué consiste la iniciativa Maestrazgo Els Porcs? A ver, pues mira, esto parte pues porque estamos ahí con... Me cuesta hablar en castellano, ¿eh? Estamos ahí muy pendientes. Hagamos un esfuerzo. Pues estamos ahí pendientes y flipando con una iniciativa que se lanzó y que nadie que vivía en ese territorio pues conocía. Estoy hablando de nadie, pues por supuesto a las que viven allí, pero es que ni alcaldes, ni alcaldesas, ni nadie de diferentes colores, y estamos un poco todos a la expectativa de cómo se promociona con vídeos y además con dinero, porque estos vídeos y todas estas fotografías que están publicando, ahí detrás hay un dinero y como que están dando por hecho de que esta iniciativa va a ir hacia adelante, pero por parte de la administración estamos también pidiendo que nos den una respuesta, no hay ninguna respuesta, y luego pues van saliendo y surgiendo cositas. Ahí está Aula Directa investigando, y bueno, el señor que propone este proyecto pues tiene un vínculo directo con el jefe Vida de silvestre. Vida Silvestre de la Generalitat Valenciana, que es un tal Juan Jiménez, este que tiene el cargo, y el que presenta el proyecto, esta iniciativa, se llama Ignacio Jiménez. Y bueno, a partir de ahí, pues bueno, pues estamos muy suspicaces y pendientes, ¿no? Y luego lo que a mí me llama mucho la atención y me chirría, no sé si decir que es un oximorón o directamente una cagada, pero hablan de producción de naturaleza. Es que sí, es que Es un bien de consumo más, ¿no? Se es quiere hacer un... como un se mercantiliza de alguna manera, ¿no? Se produce, o sea, es una cosa que se puede vender. Es un poco la idea que se propone, sí. No, yo como comentaba Merce, realmente de la iniciativa no sabemos muy bien qué es lo que propone, porque se lanzó con un panfleto muy bonito con fotografías de la zona, ¿vale? Y con, pues hablando de lugares comunes, la España vaciada, la naturaleza, la fauna que tenemos, la riqueza de este territorio, que es cierto que es un territorio espectacular, es un lugar que es espectacular, pero no concreta nada, no concreta exactamente nada. Y sobre todo la iniciativa sí que parte, lo que se empieza a saber de ella por redes sociales y por entrevistas en prensa local desde la iniciativa, es que habla de generar un polo de turismo mundial que atraiga principalmente a europeos y a norteamericanos, ¿vale? Al estilo del Yellowstone, además con estas palabras que luego el promotor niega que haya dicho, pero a veces dice que no, a veces dice que sí, pero bueno, tal cual, ¿vale? Entonces, generar un polo turístico de atracción de turistas internacionales para la observación de fauna salvaje. Este es un poco el concepto que al principio lanzan. Claro, eso nos chirría al principio, cuando eso llega un poco a oídos de la gente del territorio, como que aquí se quiere montar ¿qué es lo que se quiere montar aquí? ¿Un gran parque temático? Para atraer gente, turismo. Otra vez estamos fiando todo al turismo, cuando es una zona que, claro, tiene sus carencias, como todas las zonas del interior, en realidad, estamos hablando del interior, ¿vale? Tiene muchos problemas, muchas carencias. Y además en este caso concreto es justo pues casi como las tres zonas más alejadas de cada una de las comunidades autónomas, ¿no? Es un poco el cul del País Valencià y las comarques del norte, es un poco el culo de Cataluña y el Tarragona Sur y un poco el culo de Aragón, que ya tiene sus problemas, ¿no? De Teruel, pues el Matarraña-Maestrazgo, o sea, pues la zona ahí que históricamente pues ha tenido muchas deficiencias por parte de las administraciones propias, ¿vale? Y que además sí que es verdad que es una zona que tiene unos vínculos entre la gente, porque la gente no entiende de fronteras y la gente se casa con los pueblos de al lado, sean de otra comunidad autónoma o no, pues nos echamos las manos en la cabeza, ¿no? Otra vez turismo aquí era de masas y de introducción de especies, bueno, a ver qué se concreta esto. Sí, porque en esa zona, a diferencia de la costa, que la costa ya está un poco, es una batalla un poco perdida, ahí aún se mantenía una vida alejada del turismo, ¿no? Una vida de respeto por el entorno. Fiar otra vez lo que dices tú de la costa, que lo damos por perdido, esto es un poco como si en la costa era el sol y playa, ¿vale? El eslogan este de te vendo sol y playa, ahora te vendo naturaleza y fauna. Entonces estamos un poco replicando, parece que estamos replicando el modelo de turismo, ¿vale? Pero ahora para el interior, cuando sabemos que el turismo es un sector que precariza el trabajo, deja poco beneficio real en la zona, incluso disminuye la renta per cápita en lugares donde han sido turistizados y invadidos por el turismo, ¿no? Y si la iniciativa quiere colocar como un polo internacional de visita el territorio, pues igual estamos equivocando la línea de hacia dónde queremos llevar o necesita la gente que todavía vive en el territorio, ¿no? ¿Cómo nace la asociación ART? ¿Quién la conforma? Vale, pues ART nace en torno al 2005, ¿vale? Por personas de varios pueblos de Latinensa, que tienen inquietudes culturales y de recuperación de la memoria histórica, del patrimonio, tanto natural y cultural. Estamos hablando de una zona de montaña brutal y espectacular, con mucha, como te decía antes, habitada, o sea, con mucho patrimonio humano de masías, casitas de pastor, aljibes, mucho patrimonio de ramadería y demás. Y nace un poco con la intención esta también, justo porque en ese momento estamos en el momento cumbre del tema urbanístico y hay un proyecto urbanístico brutal sobre Latinensa de duplicar alguno de los pueblos en superficie, duplicar otros, hacer un hotel también de abajo del agua, abajo del pantano. Un hotel con un resort allí, una urbanización entera, que hay un proyecto muy gordo de transformación. Entonces, claro, eso hace que la gente que habita el territorio se una y muestre su rechazo, porque, vamos, sería cargarse la poca vida que todavía queda rural en el territorio, ¿vale? O sea, ya hay un intento en 2005 de desmontar un poco la forma de vida allí. Y ahora un poco el miedo que también nos supone esta nueva iniciativa, ¿vale? Que acabe como Latinensa, estás realmente a media hora de la costa, ¿vale? De Peñíscola a 1 hora, de Vinaroz a 45 minutos, de Benicarló, de Tortosa, estás muy cerca de la población de costa. Entonces, claro, ya la infraestructura hotelera también está montada. Tiene muy fácil también la visita, entrar a la Latinensa, a observar lo que quiera montarse allí de fauna y demás. Y entorpecer la vida de la gente que está habitando el territorio. A ver, esta gente que está presentando esta iniciativa habían subestimado mucho o sea, a la población que había allí, ¿no? Se han llevado una grande sorpresa cuando se han encontrado con esta oposición, ¿no? Y sobre todo esta oposición de movimiento social, no es una oposición ni de partidismos ni de nada. Y bueno, y también mosquea mucho la poca transparencia que hay. Pero sobre todo lo que mosquea es que a la oposición, en este caso los movimientos sociales, los colectivos que estamos ahí, pues con la oreja puesta a ver qué es lo que pasa, pues este señor que quiere proponer esta iniciativa va cambiando su discurso y adaptándolo un poco a lo que nosotros y nosotras vamos reivindicando. Y esto también es muy mosqueante, ¿no? Porque primero hablaba de un safari, ahora va quitando un poco. Primero hablaba del Yellowstone europeo. Luego, como el Yellowstone va cambiando y se va adaptando un poco al discurso de la oposición, que yo creo que él en ningún momento pensaba que iban a surgir, porque ahí además está también Acció Cultural del País Valencià, Escola Valenciana, el Saplex de Sport. Se está adhiriendo muchísima gente y muchísimo movimiento y muchísimo colectivo, pues eso, pidiendo explicaciones y pidiendo transparencia a esta movida que no sabemos por dónde va y que la presentaron, la lanzaron y que no han contado con nadie, absolutamente con nadie del territorio. Y eso, vuelvo a repetir que hablar de producción de naturaleza, por favor, por favor, hablemos de reproducción, por lo menos. El tema este es que, claro, cuando sale la iniciativa, pues colectivos del territorio levantan la oreja y Maestrat Viu, en este caso concreto que estaba comentando Mercé, lanza un manifiesto por la vida rural, ¿vale? Un poco como contraposición a este planteamiento que hay, entonces se reivindica pues que la vida de los pueblos tienen vida, tienen su forma de vida, que hay que apoyar el minifundismo, no, ¿vale? La propiedad de la tierra, de la gente que históricamente la relación en el territorio entre naturaleza y ser humano ¿vale? Ha sido un equilibrio, ¿vale? Y se ha mantenido porque estamos hablando de un territorio espectacular en cuanto a naturaleza, ¿vale? Incluso el sector primario ha ayudado a mantener la naturaleza con el pastoreo y con determinadas en su dimensión correcta, ¿vale? Entonces, bueno, ahí sí que se lanza este manifiesto por la vida rural, ¿vale? Y ahí es donde se adhieren todas estas asociaciones y entidades culturales y ramaderas del País Valenciano, ¿vale? Apoyando algunas con bastante fuerza dentro de la sociedad, apoyando este manifiesto, ¿vale? Que de alguna manera sí que es un contrapeso a lo de la iniciativa, que es en plan macro. Te vengo aquí a montar algo macro que será muy bonito, pero que no deja de ser atraer gente de fuera para que luego sí que es verdad que la iniciativa, cuando aparecen estas contras, él va variando el discurso y empieza a hablar del sector primario, que habrá una retroalimentación entre el turismo y el sector primario, se crea una marca, va adaptando un poco el discurso. Claro, tú cuando tienes un proyecto que no es un proyecto, que es una iniciativa, que no hay nada escrito, no hay nada definido, puedes ir cambiándolo sobre la marcha según te interese también, ¿no? Entonces, esto es una ventaja también. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que realmente se pretende hacer? ¿Vale? Ese es el cuestionamiento que estamos intentando esclarecer, tanto de la iniciativa como de las administraciones, porque sabemos que desde diciembre del año pasado ha habido una reunión con altos cargos de los tres gobiernos autónomos, altos cargos de medio ambiente y los promotores de la iniciativa. Y a partir de esa reunión, de alguna manera se da el pistoletazo de salida que la iniciativa empieza a promocionarse en redes sociales. Por tanto, las administraciones han hablado y además él reconoce en entrevistas que es continua la comunicación entre las tres administraciones y él, ¿vale? Entonces sí que exigimos de alguna manera a las administraciones transparencia, ¿vale? Fidelidad respecto a los habitantes del territorio, de que cualquier iniciativa, incluso que además lo ponen las leyes de Parque Natural y demás, cualquier iniciativa que se proponga tiene que estar sometida a la opinión de la gente que habita el territorio. Entonces sí que estamos reivindicando que haya un posicionamiento sobre consellería. ¿Estás apoyando esta iniciativa? ¿Esto es el modelo que la consellería aprueba, no aprueba? ¿Hay algún tipo de pacto aquí que no sabemos todavía qué pasa? ¿Vale? Esa es un poco la línea en la que estamos ahora trabajando o exigiendo. Uh-huh. ¿Y qué acciones estáis realizando? Ya que, bueno, este programa se escuchará el domingo 28, ¿hay alguna acción, alguna concentración, manifestación o alguna firma, alguna recogida de firmas a la que la gente que os está escuchando se pueda adherir? Ahora mismo, lo que, como te acababa de comentar, el tema este del comunicado por la vida rural se puede encontrar en la web de Maestrat View, en valenciano. Maestrat, ¿vale? View. Maestratview.org. Y ahí está adhesiones y al manifiesto. Está el manifiesto que se puede leer y se puede estar, bueno, pues si estás de acuerdo con el manifiesto, te puedes adherir. Y de alguna manera es que está generando pues un movimiento social y una comunicación y una coordinación, ¿vale? A través de entidades, pues para lo que pueda venir más adelante, ¿vale? De momento, como es una cosa lo que pueda pasar. Claro, es como muy incipiente a nivel de comunicación, aunque es verdad que a nivel de administración ya se ha trabajado algo, porque sabemos que desde el año pasado se va, y el promotor dice que llevan un año, empezó en 2018 a gestarse la idea, que durante 2019 han estado haciendo faena, ¿vale? Entonces, digamos que ellos han gastado una estrategia de preparar el proyecto o la iniciativa durante 2019 y directamente en 2020 lanzar la iniciativa por redes sociales y difusión y la gente de repente se ha quedado como, ¿pero esto qué es? ¿De dónde viene? ¿Sabes? Y entonces utilizan, además lo dicen como estrategia, lanzar todo esto así por redes sociales y después la gente ya se irá sumando o nos irá llamando quien quiera saber de qué va la iniciativa. O sea, encima de que tú eres el que lanzas una iniciativa sobre un territorio, esperas que la gente vaya a buscarte y a preguntarte, oye, ¿qué quieres hacer? Esto no se hace así, ¿no? Luego, además... Es al revés, ¿no? Debería ser al revés. Que las cosas se construyen de abajo arriba, cuando esto es una cosa construida de arriba abajo completamente. O sea, quieres construir de abajo arriba, vete por los pueblos, habla con la gente, cuenta tu iniciativa o lo que tú te parece que es un plan de desarrollo para el territorio, escucha a la gente si realmente es lo que quiere o no, ¿no? Y a partir de ahí genera una iniciativa desde abajo de lo que quiere la gente. Vale, entonces sí que estaríamos hablando de algo interesante realmente. Eso sería un proceso muy interesante para el territorio, para todos los territorios en general, ¿no? Pero para este en particular. Luego también es un modelo que parte de un dinero que viene de un capital de empresas, bueno, en en el artículo de la directa todo muy explicado. Y a ver, es que al final es privatizar, ¿no? Y comprar y colonizar, yo lo entiendo así. Ellos también han dado como excusa que, claro, que no se podían poner en contacto con la gente del territorio por el tema de la pandemia. A ver, es que lo de la pandemia yo entiendo que es como un agosto muy largo, porque casi todas estas cosas han salido en agosto, cuando los movimientos sociales y los colectivos estábamos un poco desconectados. Exactamente, han aprovechado, muchas veces lo sabemos, ahora no se me ocurre ningún ejemplo, pero casi todas estas cosas salen en agosto, que no da tiempo a reaccionar. Pues para ellos y para muchos más casos han entendido la pandemia como un agosto muy largo donde se pueden poner en marcha cosas y que la peña estamos dormida. Entonces, pues esa es la nueva normalidad con la que nos vamos a encontrar, por lo que comentabas antes. Hace un momento escuchábamos el material de Radio Pimienta, una radio que se encuentra en la Orotava, en Tenerife, que retransmitían la movilización que está teniendo lugar contra la construcción ilegal de un hotel en La Tejita. Seguramente conocéis la noticia. Sí, al respecto, sí, sí, sí. ¿Qué les diríais? Porque hay muchas similitudes entre vuestra lucha y su lucha. Pues a mí, ¿qué les diría? Pues les diría que adelante, que estas cosas emocionalmente desgastan muchísimo. Y que, bueno, que unas veces se gana y otras veces se pierde, pero que hay que estar ahí. A mí, este caso en concreto, que lo estoy siguiendo un poco así por las redes, por lo de las grúas, ¿no? Y todo esto, me recuerda mucho a lo que pasó en La Punta, en su momento. Vale, lo de La Punta es un caso que recuerda mucho lo que estaba comentando ahora de la Tejica. Y claro, eso es una zona de Valencia que estaba, la mala suerte que tenía La Punta es que estaba justo detrás del puerto de Valencia, porque era una zona de huerta preciosa, habitada, donde se cultivaba, y la Asociación de Vecinas de La Punta pidió solidaridad junto con el movimiento Ocupa para defenderla, porque había un proyecto de ampliación del puerto de Valencia, el polo económico de la ciudad, y hormigonar toda La Punta y convertirse en la ZAL, la zona de ampliación logística, que está todavía a día de hoy sin ejecutar. O sea, está ejecutado el hormigón, se cargaron la punta, pero no está todavía en marcha varios años después. Y fue una experiencia muy bonita, porque hubo unas sinergias muy chulas de la gente que fue allí, puso de nuevo las huertas en marcha, rehabilitó las alquerías, las defendió delante de las grúas, delante de la policía y delante de la connivencia política. Pero bueno, al final acabó ganando el hormigón y el dinero y a la gente la tiraron de allí, la expulsaron de mala manera. Fue doloroso, pero fue un proceso muy, muy, muy bonito mientras duró, hasta que acabó de esta manera. Entonces, bueno, pues ánimo con las luchas que hay por allí de defensa del territorio en la Orotava y demás, porque hay que estar ahí, hay que intentarlo y a veces se gana, a veces se pierde, como se comentaba, pero el proceso es lo importante. Pues nada, muchas gracias por participar en este tercer cadenazo. Espero que en vuestra ocasión ganéis y que las cosas se hagan bien hechas, porque la tinenza de Benifasá es un espacio natural precioso que se debe de respetar, por supuesto. Y muchas gracias, fuerza, y seguimos en contacto. Un abrazo. Gracias, fuerza para un todas. Abrazo, un abrazo. Fuerza. Chao. Chao, chao. Y desde Radioactiva nos despedimos con una serie de testimonios de luchas pasadas, luchas de la anterior anormalidad, en las que también la Unión Vecinal hizo frente a macroconstrucciones con fines lucrativos que destruían los territorios. Una nueva anormalidad, tan anormal como la anterior. Hola, som Entre Barris, una xarxa de col·lectius de la ciutat de València. Lluitem pel dret a l'habitatge i defensem un model de ciutat on es posa les persones que hi habitem en el centre, així com també la defensa del territori que envolta la ciutat. És per això que des d'ací volem enviar un missatge de suport a les companyes de la plataforma No al Yellowstone Europeu, així com a les companyeres que se oponen al projecte hotelero en la Tejita, Tenerife. Mucha suerte en vuestra lucha. Un abrazo. Hola, soy Javier Antolín, expresidente de la Asociación para la Defensa de la Naturaleza de Enguera. En 25 años que llevamos, nos hemos movilizado en contra del trasvase Xúquer-Vinalopó, por el cual se iba a construir un canal por medio de la Sierra de Enguera que la partiría por la mitad. Nos hemos movilizado en contra de la instalación de aerogeneradores en plena sierra, zona catalogada como CEPA e IVA de la Red Natura 2000. Y hemos luchado para evitar la construcción de un macrovertedero que recogería la basura de 5 comarcas. Hemos conseguido parar unos proyectos y mejorar otros, pero siempre se consigue algo. Unos os tildarán de extremistas, otros que estéis en contra del desarrollo, pero la verdad es que lo único que nos une es la defensa del territorio en que vivimos, para poder decirle a nuestros hijos que hicimos todo lo que estaba en nuestras manos para conservarlos. La mayoría de vegades, la única cosa que fa falta es que un tire del carro y la resta se unís. Una abraçada molt forta i molt ànim a tots aquells que lluiten per defensar el seu medi ambient en el seu territori. Hablo en nombre de l'Assemblea contra la Planta de Residus, que somos una asamblea que se creó en la Vall d'Albaida, que es una comarca del País Valenciano, y nuestra asamblea se formó a raíz de que nos enteramos que en un pueblo de la Vall d'Albaida, que se llama La Pobla, se había proyectado una planta de incineración y tratamiento de residuos animales. Entendíamos que era perjudicial para la comarca, entendíamos que también representaba, por un lado, el hecho de que se gestionasen residuos que venían de la ciudad y de los núcleos urbanos. Entendíamos que, bueno, que también formaba parte de esa agresión el hecho de que fuéramos el vertedero de lo que en el mundo urbano no quieren y que tuviéramos que gestionarlo desde el mundo rural. Y por otra parte, también el proyecto escondía detrás una serie de, bueno, parece ser que en la concesión de las licencias y de los terrenos, pues hubo cierto favoritismo político y cierta corrupción política. Entonces, por todos esos motivos, se formó nuestra asamblea con el objetivo de paralizar el proyecto de la planta. En ese sentido se consiguió paralizar el proyecto después de varios años de lucha, y bueno, nuestra actividad pues básicamente consistía en la agitación, en el tema de manifestaciones, se convocaron manifestaciones, charlas, jornadas. Intentamos conectar también a varios pueblos, a todos los pueblos de la comarca, haciendo pues las asambleas rotativas, cada vez en un sitio diferente. Intentamos, bueno, implicar a la mayor parte de colectivos también de la comarca, colectivos de otro tipo que no eran propiamente la asamblea, sino colectivos sociales y culturales de la zona, también las cooperativas, por ejemplo. Y al final, pues bueno, a través de mucho esfuerzo, mucha perseverancia, mucha paciencia y trabajo y estrategia, pues logramos paralizar el proyecto, cosa que, bueno, pues la satisfacción fue tremenda, y sobre todo el ver que se pueden conseguir las cosas que no siempre, a veces da la sensación de que son causas perdidas, pero realmente se puede conseguir, y es muy satisfactorio por el hecho de paralizar el proyecto en sí, y también por el hecho de poder conseguir nuestros objetivos. Y así que nada, desde la Vall d'Albaida, desde el País Valenciano, os animamos a la gente de la Asociación por la Recuperación de la Tinença y a la gente de la Tejita, que estáis implicados también en estos procesos de lucha, que bueno, que a veces son duros, pero con mucha fuerza, mucho ánimo y estrategia y trabajo, pues se puede conseguir. Así que un abrazo muy fuerte.